FM, un regalo de clásicos. You got me feeling. diciembre, la FM. Un regalo de clásicos. FM, un regalo de clásicos. En diciembre la FM, un regalo de clásicos. Clásico. FM. Un regalo de clásicos. Merry Christmas. Caen de pie, no quiero. been easy. Sí, ya es hora de limpiar las manchas de miel sobre el mantel. Yo nunca sé tatuar en mis labios de él. Muertos de sed, no quiero dejarlo todo al azar. Están en la FM.

le fantastique. Cet homme maintenant me bat chez ses amis. Ta boum boum boum boum boum bastique. Elle est fantastique. Quand je maintenant me bat chez comme Mr. Romantique. Elle est fantastique. Cet homme maintenant me bat chez ses amis. Ta boum boum. Baby, please, let me take you to an island of the sweet cool breeze. You don't feel like drive, well, baby, hand me the keys. And I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you take to my foot bottom, baby, please. Don't you play with my nose, cause I'm a hatching sneeze. Well, you are the bun and me are the cheese. And if I'm me at the rice, well, baby, love you the peas. I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me now, me box, she says, Mr. Romantic. Fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Boom Boom Boom Bastic. Tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Boom Boom. I say give me your loving, girl your loving well good. I want your loving, can't beat it like you should. I give you your loving, girl your loving well good. I want your loving. Y'all, you remember the who you like to kiss and caress. Rub down every strand of your bandages. I'm bombastic, rated as the best. The best you should get, nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address. I bet you confess, when you put me to the test, that I'm bombastic. Tell me fantastic, don't friend on me, but she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Boom Boom Bastic. Tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Boom Bastic. Why? Girl, your admiration, it a lit me from the start. With such physical attraction, girl, you know to feel the spark. Come on, a few words, now go tell you no sweet talk. Now go laba, laba, laba, la, not chat fear fart. I'll get straight to the point, like a aura dart. Humble lay down on a jacuzzi and get some bubble bath. Only song you will hear is the beating of my heart. And we will, and not some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on the box, this is a Mr. Rowe. En diciembre la FM, un regalo de clásico. Clásico. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. La FM en diciembre, un regalo de clásicos. Tiene límites. Déjala volar entre literatura, música, medio ambiente y nuevas narrativas. Hay Festival Colombia 2022 entre el 21 y el 30 de enero en Jericó, Medellín, Cartagena o en digital desde sus hogares en todo el mundo. Con charlas presenciales y en streaming. Registros y boletería en www.ifestival.com/Cartagena. Hay Festival, un mundo de ideas. Patrocinadores principales: Sura, Bancolombia y Protección. Socios principales: RCN y Postobón. Disfruta el mes de diciembre con Pepsi y Tostao, café y pan, del 14 al 31 de diciembre de 2021. Recibe el 20% de descuento en tu gaseosa Pepsi 1.5 litros, llevando un paquete de nuestros panes empacados. Pan brioche, pan perro, pan hamburguesa, pan choco chips, pan leche uvas pasas y mogolla blanca. Con Tostado y Postobón, todo sabe mejor. Aplica en términos y condiciones. Canal RCN siempre está con los mejores, así que no lo olvides, equipo de ganadores. Seguiremos celebrando la vida, las cosas bonitas. Vienen mejores tiempos, esta fiesta no termina. Para llenarte de momentos de alegría constante, y todo el tiempo poder acompañarte, como familia que nada nos separe. Poder abrazarnos y dejar todas las penas a un lado. El canal RCN les desea felices fiestas. La generosidad se aprende en casa, porque siempre se cocina un poquito más por si alguien quiere repetir. Por eso HIT está en las mesas de los colombianos. Comparte tus comidas con las presentaciones familiares de HIT que alcanza para todos. HIT es esa sabor a fruta que llevamos dentro. HIT es un refresco de fruta pasteurizado. HIT 1.5 litros rinde aproximadamente 6 porciones. HIT 1 litro rinde aproximadamente 4 porciones. Gracias, don Pedro. ¿Ya probaste Vilac Avena y Vilac Leche Chocolatada? Atrévete y seguro te cambiarás. Busca en la tienda más cercana Vilac Avena y Vilac Leche Chocolatada, en bolsa desde 1,000 pesos y en cajita desde 1,500 pesos. Vilac, que te cuides, nos encanta. Precio sugerido al público. En diciembre, celebra con responsabilidad. Por eso compra tus licores de manera segura en la carrera 18, zona mayorista, en donde encontrarás los mejores precios en licores. Aprovecha ya. Whisky Black and White, botella de 700 mililitros, pague 4, lleve 5. O por la compra de litro, gratis una botella de 200 mililitros. Whisky Sello Rojo, botella 41.900 pesos o litro 48.900. Baileys, pague 4, lleve media. O por la compra de una botella, gratis una mini. Smirnoff a 28.200 pesos o pague 5, lleve 6. Te esperamos en Bermudas, la Nacional de Licores, Barça, la Universal, Licores Casa Moreno, Distri 18, Distri Costa, Comercializadora González, Mucura, A Surtir, Megamar, Distribuciones Edmar, Games Licores. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de edad. Esto es Cali, la ciudad donde bailarás como si tuvieras fuego en tus pies. Aquí se danza entre versos de todo un pueblo que inspira, de un son que te invita a gozar. Cali, capital mundial de la salsa, donde nacen campeones que se vuelven leyendas en el mundo. Donde la salsa, más que un ritmo, es todo un movimiento. Cali, un destino que inspira, te espera. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, un toque diferente a tus comidas. Pone pasas la nieve, como caídas del cielo. En Navidad, cámbiate a un plan postpago Claro y vive la magia de compartir lo que más te gusta con la red número uno en cobertura 4G. Disfruta un plan con WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, minutos ilimitados y 30 gigas de navegación para que estés siempre conectado. Llama a numeral 400 o visita tu tienda más cercana. Con Claro, puedes todo. Términos y condiciones en claro.com.co. La mente no tiene límites. Déjala volar entre literatura, música, medio ambiente y nuevas narrativas. Encontrémonos de nuevo en el

you do.